Muerto en el umbral, cantaba el uruguayo Tabaré Cardoso, y antes escuchábamos el recuerdo que hacía Alicia Kirchner sobre su hermano Néstor, una anécdota de cuando eran chicos que Alicia contó muy pocos días después de la muerte de Néstor, en noviembre, el 18 de noviembre del año pasado, en un encuentro que hubo chiquito en cuanto a la convocatoria, porque se hizo, si bien el ND Ateneo tiene su capacidad y estaba desbordada, fue como a puerta cerrada, sin mucha difusión, y en aquel encuentro hubo tanta emoción y tanta necesidad de encontrarnos un grupo de amigos de muchos años, y ahí estuvo Alicia Kirchner, que está viviendo también un duelo muy muy privado y muy especial, y a quien, claro, le mandamos un beso con este recuerdo tan humano, tan chiquito y a la vez tan enorme. Estamos en Nacional Rock, esta es la Nacional Rock, así son nuestros domingos a la mañana, en este último domingo de octubre. En un ratito te voy a contar algo que esta tarde va a tener lugar en Tecnópolis y que tiene que ver con nuestra radio. Nacional Rock, la 93.7, acordate de nuestro correo electrónico, es corol@radionacional.gov.ar, y después vamos a escuchar otros testimonios de aquel encuentro donde gente muy cercana a Néstor lo recordaba así, íntimamente y humanamente, pero ahora vamos al 3x1. ¿Qué es el 3x1? Tres versiones de una canción, tres versiones distintas en su ritmo, en sus interpretaciones y también alguna modificación en la letra de una misma canción. Hoy en el 3x1 vamos a escuchar una canción que es muy, muy, muy linda, que ha sido traducida y versionada en muchos idiomas y en muchísimos estilos, pero la primera vez que la escuché, el primer contacto que tuve con esta canción fue de la mano de un músico del rock argentino como es el señor Pedro Aznar. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí y a Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí ganha, oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. A primera vista, cantaba el maestro Pedro Aznar, una canción realmente bellísima y que me puse a, me recuerdo en aquel momento, a ver de dónde había salido esa canción. Yo había sentido hablar y había escuchado alguna que otra maravillosa canción de Chico César, de Chico César, pero no lo había asociado con aquel renovador de la música de Brasil, un periodista además, formado en el periodismo y que en la actualidad está a cargo de una gestión cultural en su propio pueblo natal, allí en esta etapa que está viviendo Brasil. Chico César es el autor de esta maravillosa canción y si es 3x1 vamos a escuchar su versión original. Cuando no tinha nada eu quis, cuando todo era ausencia esperei, cuando tive frio tremi, cuando tive coragem liguei, cuando chegou carta abri, cuando ouvi Prince dancei, cuando olho brilhou entendi, cuando criei asas voei, cuando me chamou eu vim, cuando dei por mim tava aqui, cuando me achei me perdi, cuando vi você me apaixonei, amara zaya sonhei. Zaya, zaya, ainda do mãe. Oh, amara zaya, soube. Zaya, zaya, ainda do mãe. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando me salifiquei, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara zaya sonhei. Zaya, zaya, ainda do ainda do mãe. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara zaya sonhei. Zaya, zaya, aí do oh, amara zaya soye, zaya, zaya, ainda do oh, amara zaya soye, zaya, zaya, aí. Chico César, a primera vista, la versión original, la del autor de esta hermosa canción en el 3x1, escuchábamos antes la primera versión que muchos de nosotros conocimos, la de Pedro Aznar, ahora la original, y me pareció interesante cerrar este 3x1 en Nacional Rock en la mañana del domingo con la versión de A Primera Vista más reciente que escuché, ya que es de hace unos meses, del 2011, y llega con un amigo de la casa, como es el Baiano. Thank you.

Es cierto que era un tipo imprescindible, es cierto que era de esos tipos que no se repiten en mucho tiempo, pero también no nos olvidemos que era un tipo común como nosotros, que tuvo grandes responsabilidades y estuvo a la altura de las circunstancias. Era un tipo maravilloso, pero era un tipo común. Era un tipo común que se ponía objetivos y que trabajaba todos los días para lograrlos. El mensaje que tenemos que recoger, nosotros que también somos tipos comunes, ¿qué podemos? Yo creo que ese es el gran mensaje que deja. Y yo digo una gran ironía, porque la muerte vino buscando pensar lo que lo mataba y le termina dando más vida. Por más grande que sea la cosa que nos pongan al frente, hay que ayudar a Cristina y seguir esta lucha, porque ese es el mejor homenaje del que yo quiero participar de nuestro Carlos Kirchner. Yo así siento que estoy honrando la vida. Yo que tengo alma de espectador, que los veo en la televisión, los veo en los teatros, los escucho, los admiro en muchos casos, poder estar aquí y hablar con ustedes, después que habló el negro Dolina. Estas son cosas que yo me llevo a mi, digamos, a mi rinconcito del provinciano, a acariciar y decir, yo un día hablé el día de mi anterior. Estábamos recién recordando a Néstor Kirchner, a alguien que lo conoció muchísimo, por mucho tiempo y desde muy cerca, como es el señor Carlos Zannini, con ese recuerdo que hacía en el encuentro que tuvo lugar en el noviembre, hace casi un año, a pocas semanas de la muerte de Néstor Kirchner, entre algunos referentes de la cultura. Hubo, por supuesto, gente de la radio, de las distintas señales de Radio Nacional. Y esta Nacional Rock, esta 93.7, que, como te decíamos, hoy en Tecnópolis, hoy domingo, con el ciclo Total Interferencia 2011, este ciclo que organiza la radio, va a trasladar una vez más su escenario a la fiesta de arte y tecnología. Ustedes saben que desde ahí estamos transmitiendo también, y hoy vamos a tener el gustazo de tener en Tecnópolis nada menos que el señor Flavio, el Cadillac va a estar ahí mostrando su laburo solista. Ustedes saben que es así, Flavio, un tipo poli y multifacético. Hoy lo vas a poder ver con entrada libre y gratuita en Tecnópolis, y también muy buenos músicos como son los de Cosmo, hay gente que nos escucha y que saben que lo que se está haciendo a nivel local en lo que es la escena indie es muy interesante, y Cosmo es un gran referente. Entonces Flavio, entonces Cosmo y la Gran Maula, banda que cruza rock, funk, reggae, sky pop. La Gran Maula, Cosmo y señor Flavio estarán hoy domingo 30 de octubre a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 16 horas en Tecnópolis, en el escenario rock que está entre el sector Fuego y el sector Imaginación. Entre Fuego e Imaginación, entrada libre y gratuita esta tarde a partir de las 4 desde Tecnópolis. La radio, por supuesto, lo estará transmitiendo. Nosotros seguimos con muy buena música, seguimos con más Nacional Rock, nos quedamos escuchando un rato y ya debemos arrancar un domingo que se las trae, este último domingo de octubre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por acompañar este hermoso proyecto de la Nacional Rock, la 93.7, que sigue con música, que sigue con información, que sigue con toda su programación para un maravilloso domingo. Que tengan una muy buena semana. El próximo domingo, ya en noviembre, desde tempranito aquí estaremos los Corol. Que la pasen muy bien, que disfruten la semana, y arriba Argentina, arriba Nacional Rock.